usted no tiene nuevos mensajes de voz. Para revisar sus mensajes de voz, presione 1. Para personalizar su buzón, presione 8. Para salir del sistema, presione asterisco. Usted no va a repetir mensaje dejado. 2 de diciembre a las 7:27 p.m. Mire, luego estoy pendiente porque vamos a armar la rumba aquí donde Henry, cerca suyo. Lo voy a buscar ahorita. Lo llamo ahorita ahí afuera para que salga, huevón. Pendiente. Chao. A las 9:14 a.m. Para escuchar el siguiente mensaje, presione numeral a las 9:14 a.m. Para escuchar el siguiente mensaje, presione numeral.